corazón. Te arrepentirás, yo lo sé. Tú me buscarás a mirar la verdad, que no existe otro amor similar al que te pude dar. Estoy pensando en volver a mirarte a la cara sin sentir rencor, sin cortarnos las alas. Cada vez que me mentí es como si me mataras, como si me clavaras en el corazón una espada, yeah. Y mi espalda está cansada de tus puñaladas. Ya no quiero derretirme en tu mirada. Sos un gran actor y yo una tonta enamorada. Se me soltó la bestia que tenías enjaulada, yeah. Sé que te vas, más te aseguro que no me olvidarás, porque nadie sabrá amarte con intensidad. De mi corazón, de mi corazón. Más te aseguro que después.